1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Más mix que nunca. ¡Cómo mola! Comienza el show. Esto sí que es un mega mix. Oh, right. Yo, my hands are stretched. sé. Más mix que nunca. ¡Oh, cómo mola!